te invitamos a compartir este momento que se llama Saborearte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Hoy vamos a hacer un paseíto por Salta. ¿Y saben para qué? Para preparar unas riquísimas humitas salteñas que nos llevan una cocción de 20 minutos, una preparación de 15 minutos y son para dos personas. Ingredientes para la humita salteña: una docena de choclos blancos y amarillos, un pimiento colorado, albahaca fresca, pimienta o ají picado, azúcar a gusto, sal a gusto, una taza de leche, una o dos cebollas, una cucharita de pimentón, una cucharada de margarina o aceite, chala de choclo, un kilo de queso de cabra o si no, cremoso. Vamos a la preparación. Primer paso: desgranar el choclo y luego moler con la máquina de picar o rallar, también la albahaca picada, y se forma una pasta al que le agregamos leche si es necesario. Segundo paso. Aparte, rehogamos la cebolla con el pimiento en margarina con una pizca de sal. Agregamos ají picado o pimienta a gusto y pimentón si hace falta. Esta preparación la agregamos a la anterior y mezclamos. Analizamos si deseamos una humita dulce o salada y agregamos lo que corresponda a gusto. Tercer paso, armado. Con dos chalas de choclo armamos las humitas colocando en el centro dos cuadrados de queso y por encima la pasta de choclo. Luego cerramos bien con hilo y ponemos a hervir en una olla con agua y pizca de sal por 15 a 20 minutos y servimos y a disfrutar. Silencio puro en mi corazón. El choclo o maíz fue uno de los alimentos principales del hombre andino en tiempos prehispánicos, el cual fue tan importante como la quinoa, la papa y otros más. A través de los siglos se convirtió en uno de los alimentos venerados en los Andes. En la actualidad es utilizado en la mayoría de platillos típicos del Perú, en especial en las comunidades de la sierra. Además, en la mayoría de las regiones andinas es considerado parte primordial de su alimentación. ¿Qué beneficios otorga la salud? Considerado el cereal de mayor producción a nivel mundial, superando incluso al trigo y al arroz, el maíz o choclo es un alimento de alto valor nutricional. Cada 100 gramos contiene 19 gramos de carbohidratos, 3,2 gramos de azúcares, 1,2 gramos de grasas, 3,2 de proteínas, vitamina B1 0,2 miligramos 15%, vitamina B3 1,7 miligramos 11%, vitamina B9 46 gramos 12%, hierro 0,5 miligramos 4%, magnesio 37 miligramos 10%, y potasio 270 miligramos 6%. El choclo es considerado un alimento fundamental en la gastronomía peruana porque es sumamente nutritivo. Cumple la función de ser laxante y diurético. Aparte, aporta muchos beneficios al organismo. Ayuda a resolver los problemas de estreñimientos porque tiene un gran contenido de fibra y las barbas de maíz tienen propiedades diuréticas. Evita la retención de líquidos y mejora el tránsito digestivo. Es utilizado como antioxidante. Previene el cáncer de colon. Una de sus grandes ventajas es su capacidad para intentar prevenir enfermedades como diferentes tipos de cáncer, siendo el cáncer de colon el más frecuente que puede frenar. Esto se debe a que contiene una gran cantidad de ácido fólico que ayuda a que tengamos un cuerpo más sano y más fortalecido de cara a diferentes tipos de enfermedades. Disminuye el riesgo de infarto. Una dieta abundante en choclo puede contribuir a que disminuya el riesgo de sufrir ataques al corazón. La vitamina B1 disminuye la homocisteína y reduce el riesgo de padecer ataques cardiovasculares. Controla la diabetes. Entre todos los beneficios que produce la ingesta de maíz, aparte de los ya nombrados, combatiendo diversas enfermedades, tenemos que incluir el hecho de que puede ser un gran controlador de la diabetes, pero especialmente de aquella que no depende de la insulina. Previene también la anemia. El maíz ayuda a prevenir la anemia causada por una deficiencia de estas vitaminas. También tiene un nivel significativo de hierro, que es uno de los minerales esenciales necesarios para formar nuevos glóbulos rojos. Le dedico esta poesía a mi amado. Amanecer. El iris dorado de la luna nos observaba dentro. En nuestro hogar de tierra nos regalamos la noche de frutilla y chocolate, de búsquedas y de encuentros. Brillante y puntual nos abrazó el sol en el reloj natural que se abre sobre la cama, ya convertida en nave espacial. Un nuevo amanecer para este permadisfrute. Carayanta sapituay tawanko coloisita lulimanta Carayanta sapituay tawanko coloisita lulimanta Kalian pisai tui kispisa chokai kiwai kaya itasta siki manta toy kispisa chokai kiwai kulioita sta kuliai kita chokai kiwai kaliaita sta bolilita chokai kiwai tukuita sta. Nos acompañó con su música Mariana Carrizo interpretando Doña Ubenza de Chacho Echenique y Milena Salamanca interpretando Cara Lianta de autor anónimo.